según el planteo de Suárez, ¿puede darse substancia sin modo alguno? De lo contrario, al faltar el modo de subsistencia propio de la sustancia, ¿qué modo tiene esa subsistencia? ¿Es acaso un modo de no subsistencia? Para responder a esto hay que empezar por recordar que el modo de subsistencia es el que sigue y naturalmente corresponde al ser de la sustancia. Una sustancia no está últimamente terminada y perfeccionada como sustancia hasta que subsiste. Porque precisamente el subsistir es el modo propio de ser de la sustancia. Adviértase que, para no reducir esta cuestión a la tesis de Suárez, en todas las otras tesis estamos distinguiendo, y distinguiendo realmente, la sustancia de la subsistencia. Pero esa distinción que está impuesta por los misterios de la fe y que tenemos que aceptar como una realidad no implica en modo alguno que las sustancias naturalmente no subsistan. Más aún, no puede haber una sustancia no subsistente. Eso no está contenido en ninguna de las tesis, tampoco en la de Suárez. No puede existir una cosa como el modo de no subsistencia. En este caso, lo que Suárez sostiene, según su modo de hablar, es que el modo de subsistencia que naturalmente le correspondería a la naturaleza humana, al ser sustancial humano en Jesucristo, está sobrenaturalmente impedido de existir y es sustituido por la subsistencia divina del Hijo unigénito del Padre. No es que la sustancia humana no subsista, subsiste en la subsistencia divina del Verbo. Y es esta subsistencia singularísima, debida al misterio de la unión hipostática, la que sobrenaturalmente impide la existencia de una subsistencia modal creada, que sería la que naturalmente le correspondería a la naturaleza humana. Pero esto que dice Suárez, según su modo de hablar, lo tienen que decir análogamente todos los otros también. Si en la tesis de Cayetano la subsistencia se entiende como cierto término y puro término que completa y clausura a la sustancia, es obvio que el no existir eso en la naturaleza humana de Jesucristo está sobrenaturalmente impedido por la asunción de la sustancia humana por la persona del Verbo. Claro, que es la subsistencia en la que subsiste esa sustancia. Pero en ningún caso, ni Suárez, ni Cayetano, ni ninguno de los otros que hablan esta materia, piensan en una sustancia no subsistente. Insisto en que el subsistir es el modo propio de ser de la sustancia. Lo que hay que advertir es que lo que la hace subsistente es una perfección que compone realmente con el ser de la sustancia. Y esto es lo, este es el dato que nos viene del conocimiento de la fe y que todas las tesis tienen que salvar. A saber que no basta entender a la sustancia como sustancia precisivamente para entenderla subsistiendo, sino que hay que entender cuál es la perfección por la cual la sustancia se hace subsistente como una perfección distinta y realmente distinguible de la que la hace sustancia.